¿Te gusta esta? Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo. ¿Qué tal esta? Si entendieras que nunca dejaré de amarte. Y esta. Y nació el amor más grande del planeta. Porque como te quiero, no hay nadie que quiera. No toques el dial. Quédate en sintonía con Sabana Iglesia FM 91.7.